Bienvenidos a Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas donde podrá pasear por las quebradas, cerros y caletas de nuestra querida ciudad porteña. En esta edición, el Cerro Barón. Del Cerro Lecheros, en el oriente de Valparaíso, se encuentra el Cerro Barón, antes conocido simplemente como El Morro. Su nombre viene nada más y nada menos que del gobernador Ambrosio O'Higgins. Se preguntarán por qué. En el año 1795 se construyó en el lugar un fuerte para proteger la zona de El Almendral y el sector norte del ataque de piratas. Rindiéndole homenaje al gobernador español Ambrosio O'Higgins, el cabildo de la ciudad decidió nombrar al fuerte como Barón. Esto porque Ambrosio ostentaba el título de Barón de Valenari. Posteriormente, el cerro pasó a llevar el nombre del fuerte. En el Cerro Barón murió asesinado por 6 balazos propinados por Santiago Florín, el exministro Diego Portales. En este mismo lugar se encuentra la iglesia San Francisco, una de las más importantes de la ciudad y una reliquia para los católicos. La urbanización del Cerro Barón comenzó movida por el desarrollo económico de los sectores aledaños. También es importante en este proceso la construcción de la estación Barón, la primera del ferrocarril que uniría el puerto con la capital. Fue esta vía del tren la que provocó el crecimiento de la población debido al flujo de trabajadores ferroviarios que se movían entre Valparaíso y Santiago. Antiguamente, el Cerro Barón era la única forma de llegar a Quillota, capital de la provincia del mismo nombre. Una de las grandes atracciones del Cerro Barón es su ascensor. Este se construyó en 1906 y fue el primero de Valparaíso que usó motor eléctrico. Anteriormente, los ascensores eran movidos por un sistema de balanzas de agua a finales del 2012 y tras un trabajo de la municipalidad, el ascensor fue recuperado. Hoy es monumento nacional, al igual que muchos otros de los funiculares del puerto. Actualmente, el Cerro Barón es un importante foco turístico que recibe a muchos viajeros de diversas partes del mundo. Su mirador muestra la bahía, el Paseo Muelle Barón, el Congreso Nacional y una visión casi completa de todos los cerros de Valparaíso. Es por esto que el Cerro Barón es un paso obligado para todos los turistas y porteños. Fue Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas en las que paseamos por nuestra ciudad porteña, basadas en el libro de 1962, Toponimia de Valparaíso, de Leopoldo Sáez.